campaña solidaria Ayudarnos a Ayudar. Se va a comercios de Tancacha o aquí, en FM Siempre, tapitas de gaseosas, papel y llaves de bronce. Es para ampliar el hospedaje de las mamás de los niños internados en el Hospital Garrahan, Buenos Aires. La iniciativa en Tancacha fue de Javier Bonardo y Maico Salazar. Muchos ya colaboraron. Ahora estamos esperando tu aporte. Tapitas de gaseosas, papel y llaves de bronce. Es para los niños internados en el Hospital Garrahan, Buenos Aires. Desde ya, muchísimas gracias. En nombre de ellos.